tuviera que encontrar un sitio para leer mi corazón, lo haría en el salón, dormido junto a un libro y a una canción. Podaría las paredes para ampliar mi memoria. Quitaría los adornos y las caracolas. Bebería la miel de tu boca, que envasé por amor y derrotas, para leer tu corazón. Ah, buscaría la postal del tiempo que dejé sin mirar, tu rostro herido, tus manos cansadas y a este pobre corazón. Ah, ah, podaría las paredes para ampliar mi memoria. Quitaría los adornos y las caracolas. Bebería la miel de tu boca, que envasé por amor y derrotas, para leer tu corazón.